María Eugenia Castro es colaboradora del Foro de Recursos Humanos y experta en distintas empresas también en todo el área de movilidad. Querida María Eugenia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Gracias. Bueno, algunas tendencias vamos a conocer a lo largo del programa también sobre todo lo internacional, el mundo de la movilidad. ¿Por dónde se está moviendo, más o menos, para una primera apertura de temas? ¿Dónde se está moviendo el ambiente internacional y la movilidad en el mundo de los recursos humanos, María Eugenia? Bueno, realmente para hablar de tendencias de movilidad tenemos primero que pensar en cómo está cambiando el perfil del asignado internacional o el del empleado que se desplaza. Pasamos ya de lo que es el expatriado tradicional a tres tipologías diferentes, que serían los nomads, los famosos empleados que se desplazan a trabajar por proyectos en cualquier lugar del mundo, sea 6 meses, 1 año, 3 meses. Tenemos también los millennials que están ansiosos, además de tener su experiencia en carreras internacionales, y tenemos también todo lo que llamamos el business traveler, que es el viajero frecuente que tienen las organizaciones y que no es ni un nomad ni un expatriado, pero sin embargo se viaja constantemente, lo mismo a Turquía, a Emiratos Árabes, luego a Estados Unidos. Entonces las tendencias están un poco basadas en esta nueva forma de trabajo a nivel internacional. Podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que es la gestión de riesgo, el bienestar, la salud del empleado. Ya las organizaciones se han dado cuenta que no solamente deben cuidar al empleado que está en origen, en la central, en su país, sino también llegar a toda esos empleados que están en cualquier lugar del mundo. Y hay el adaptar a las políticas de movilidad, todo lo que son planes de salud, planes de retribución, todo lo que es el bienestar, ¿no? El cuidar al empleado en cualquier lugar. Por otro lado, también todo lo que son el control de pago de los gastos del empleado. Uh-huh. Vamos a ver que cada vez más hay lo que llaman el lump sum o la asignación con un pago en efectivo. ¿Por qué? Porque los millennials, que son los que cada vez se mueven más ahora, lo que buscan es mayor flexibilidad y reubicaciones con un bajo coste, ¿vale? Por otro lado, también vemos que es importante una de las tendencias, lo que llamamos movilidad internacional o movilidad 2.0, que se refiere a todo lo que es la gestión de la diversidad en la tipología también del empleado. Ahora estamos viendo, sobre todo este año, en 2018, a nivel mundial, todo lo que es la gestión de la carrera dual. Vemos que ha habido cada vez más ascensos en lo que es en las mujeres, en roles directivos, y se ven cada vez más acompañantes hombres. No hay que ver esta mesa de trabajo de hoy. Solo mujeres. Estoy magníficamente rodeado solo de mujeres y con un gran contenido. Que estupendo. Exacto. Entonces es una de las tendencias, esta parte de esta gestión, la diversidad, el tener más elegibilidad en todo lo que son planes de reubicación, los paquetes, ¿no?, de movilidad. Y la diversidad en todo sentido, ¿no? Hay parejas que están divididas, hay parejas que tienen que gestionar la doble carrera, hay parejas del mismo sexo, en fin, todo esto son tendencias nuevas en 2018 que nos saca un poco de lo que han sido los años anteriores en movilidad internacional. Muy bien, pues con María Eugenia Castro, nuestra experta también en estos temas de movilidad. Enseguida también hablaremos también con Federico Montilla. Dentro de unas semanas vamos a organizar algo de movilidad, hay que organizar para trabajar en esta línea, porque hay muchas empresas que se están, sobre todo en el tema de salud, que mencionabas, María Eugenia. Exacto. Muchas empresas ocupadas y preocupadas, pues cómo están sus empleados, las familias de los empleados, los expatriados, en definitiva, en esta materia, ya no desde el punto de vista documental ni de fiscal, sino también in situ, porque hay que estar contento, y el talento tiene que estar en movimiento y tiene que estar contento a un desplazado en estos momentos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa enseguida para una desconexión y entramos en materia con todas estas cosas, con Amaya Romero, responsable de marketing de PHS Sercontent, con Elena Jiménez, directora general de Spix, y con María Eugenia. Y quiero también que me comente luego, Belén Jai, también cómo ha ido ese reportaje sobre talento creativo que pueden ustedes disfrutar en www.fororecursoshumanos.com. Y es vocación del Foro de Recursos Humanos potenciar los reportajes, porque muchas veces vamos por las empresas demasiado rápido, y vamos a posar la información y que ustedes lo puedan reflexionar, en este caso sobre talento creativo y sobre distintos ángulos que vamos a desarrollar en los próximos meses todos estos reportajes. Una pausa, no se vayan, volvemos, seguimos aquí en el foro.